Ciberresponsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Ayishishi, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también ese recorrido con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumag Ortiz. Iniciaré esta tarde mencionando y rechazando el pronunciamiento de la Haya, porque este 1 de octubre se pronunció sobre la demanda presentada hace 5 años, o sea, en el 2013, por el gobierno plurinacional de Bolivia. Este exigía, pedía y solicitaba tener una salida soberana de forma pacífica al océano Pacífico. Decisión que fue eliminada, realmente subestimada por la Haya, con 12 votos en contra y 3 a favor. Tenemos que decir, queridos amigos, que Bolivia nació con mar. El vínculo entre la región andina y la costa de Atacama se remonta a tiempos inmemorables. Los pueblos andinos tuvieron siempre interacción y presencia comunal y agrícola en espacios geográficos que conectaban las alturas andinas con la costa. Esta relación fue respetada por el ordenamiento colonial, base en la cual se fundaron nuestros estados, Bolivia en base al principio de utis possidetis. Nació con una extensa y rica costa en la región de Atacama, aproximadamente de 120.000 kilómetros cuadrados con 400 kilómetros de costa, ejerciendo en este territorio una soberanía interrumpida hasta el año de 1879, que ocurrió una invasión injusta que modificó su geografía y condicionó su historia. El gobierno boliviano manifestó que seguirá insistiendo a la hermana República de Chile por esta salida al mar. Toda nuestra solidaridad para con Bolivia y su pueblo. Y cabe decir que Bolivia, en estos 14 años que lleva como presidente Evo Morales, ha hecho grandes, importantísimos cambios y desarrollos en la parte social, política y económica. Los bolivianos están muy bien, realmente se ha dignificado en todos los sentidos mencionados. Por eso, viva Bolivia, Jayaya, Evo Morales, y adelante. Realmente Bolivia necesita tener una salida al mar. Eso es lo que le correspondería por justicia histórica. Por eso reiteramos, rechazamos justamente esta decisión de la Haya. Y realmente, si bien es cierto, son los organismos internacionales, mundiales, para decidir estos conflictos, pero deberíamos fortalecer la UNASUR, el ALBA, para decidir entre pueblos y continente, nuestros pueblos de América toda, resolver nuestros propios problemas, y sobre todo con el diálogo, la paz y la consecuencia histórica que merece este caso. Bueno, por otro lado, también en temas nacionales, tengo que pronunciarme, no puedo quedarme callada. Es increíble que lo ocurrido el 30 de septiembre, hace 8 años atrás, se quiera cambiar y justificar el intento del golpe de Estado por parte de algunos elementos de la Policía Nacional. Ahora tenemos los pájaros tirándoles a las escopetas. El pueblo, o los que estuvimos ahí, sabemos que fue lo que ocurrió. A no dejarnos que se pierda la memoria histórica, independientemente de los afectos o desafectos, queridos amigos. Es totalmente incoherente cómo quieren cambiar los hechos por intereses de unos cuantos que ahora resultan ser las víctimas o los salvadores de las democracias. Víctimas son los muertos por culpa de la intenta de golpe de Estado y del secuestro que se hizo al expresidente Correa. Eso es lo que pasó, queridos amigos. A no olvidar y a rechazar lo que está pasando en el país. Hay cosas que no se pueden concebir. Vivimos y tenemos el derecho de exigir justicia y de que no se nos trastoque la verdadera realidad de los hechos. Esto es lo que pasó el 30S. Fue un intento de golpe de Estado, un intento a la democracia y sobre todo hubieron muertos. Y por esos muertos tenemos que decir la verdad, queridos amigos. En el programa de esta tarde tendremos un encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. A propósito de la conmemoración de los 15 años de trayectoria del ballet latinoamericano Calpañán, Caminando con Fuerza, fundado por un gran hombre comprometido con la cultura y el patrimonio del Ecuador y de América toda, Eduardo Salazar, que partió físicamente hace un año y un poquito más, pero que su legado continúa a través de esos jóvenes hombres y mujeres y niños que conforman este ballet latinoamericano, pero también es un centro cultural que está aportando al patrimonio intangible, inmaterial que posee el Ecuador, porque la danza, el baile, es parte de ese patrimonio que ha servido siempre, como lo digo, de formar parte de esa resistencia cultural como pueblos diversos que somos. Este próximo 12 de octubre se realizará esta merecida conmemoración en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 19 horas, realizando un recorrido identitario a través de la danza por todo el Ecuador y también por algunos países de Latinoamérica, acompañados de músicas con invitados especialísimos como Hayak, Churay, Yatsuru y la banda de Zambisa, que se juntan a estos 15 años de trayectoria y valiosos aportes del ballet latinoamericano Calpañán. Doy esta tarde la más cordial bienvenida a Lorena Nieto, directora danzarina del ballet. Muchísimas gracias por tu tiempo, aportes, y muchas felicitaciones por todo el trabajo que vienen realizando. Saludemos por el momento a mi querida Lorena. Qué gusto contar con tu presencia. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar. A ver, tenemos, a ver, sí, muy buenas tardes, saludemos. Un gusto estar acá en Radio Casa de la Cultura, Yuma, grande amiga. Ahí nos conectamos. Muchísimas gracias, mi querida Lorena. Bueno, grande amiga, que bueno, ha estado en algunos eventos también que nosotros hemos estado con la Embajada de Bolivia. Y creo que bueno, estos 15 años viene de mucha trayectoria artística. Creo que trabajar por el arte, trabajar por la danza, trabajar por muchas cosas, creo que nos ha llevado a grandes escenarios y eso es la gratificación del ballet latinoamericano Calpañán. Así es, Caminando con Fuerza, eso es lo que están haciendo y defendiendo todos este patrimonio intangible, inmaterial que posee el Ecuador. Bueno, iniciaremos con esa historia que no nos fue contada. Hoy escucharemos sobre los Manta Huancavilca, los primeros navegantes. También más adelante viajaremos a la provincia maravillosa, mágica de Loja, para que puedan también tener una opción y visitar en este próximo feriado. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad, Yupay Chayni. Muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. También saludamos, como todos los días, miércoles y jueves, que se transmite su programa Trazos de Nuestra Identidad de 15 a 16 horas, al Pancho Viracocha en la parte técnica y de control. También, si usted quiere estar conectado, los 365 días del año, las 24 horas del día, al excelente programa de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde tu teléfono inteligente o tablet, bájese la aplicación Play Store y escribe todo con mayúscula, Radio CCE HD, y estás conectado. Bueno, también mi Facebook personal, www.facebook.com/YumacOrtiz, donde nos puedes escuchar y ver al mismo tiempo. www.radiocce.com, el Facebook de la radio es Radio CCE y el Twitter @RadioCCE. Muy buenas tardes, iniciamos con la programación. Bienvenidos. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Los primeros navegantes.

De historia. 15 años danzando con fuerza. El ballet latinoamericano Calpañán celebra sus 15 años. Este viernes 12 de octubre a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un recorrido con la puesta en escena de coreografías multicolores de lo más representativo del folclore ecuatoriano con todo su elenco. Se unen a la celebración con su música y canto. ¡Jayas! Por un amor. ¡Jayas! Va pasando por el cerro Cuyayay. Yatsuru. Yatsuru. Churay. Churay. Banda de Sandita. Celebremos juntos y vivamos esta velada mágica de danza y música. Calpañán, 15 años caminando con fuerza. Invita la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Soy Mauro Cárdenas y soy tarasqueador. Quiero enviarle un cordial saludo a mi gran amiga Yumago Ortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Hola, soy William Chávez, ceramista del taller Génesis, y quiero enviar un cordial y afectuoso saludo a mi gran amiga Yumago Ortiz y su programa Trazos de Nuestra Identidad, con el cual me siento muy identificado. Adentro. Bueno. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, reiterar la bienvenida a Lorena Nieto, directora del Ballet Latinoamericano Calpañán. Como le dije al inicio, son 15 años de trayectoria en favor a ese patrimonio intangible, a esa identidad que posee el Ecuador a través de la danza, del baile. Esto se juntaron las dos fuerzas, ¿no? Caminando con fuerzas, que quiere decir Calpañán. Tanto el Eduardo Salazar como la Lorena, hace 15 años, cuéntanos cómo iniciaron y cuál fue este sueño de crear este ballet latinoamericano Calpañán. Bueno, Calpañán se inicia un 9 de mayo del 2003 con el objetivo de no competir con otros grupos, sino impartir conocimientos sobre nuestra identidad cultural y latinoamericana. Es un ballet más familiar, que de carácter privado, diría yo, pero sí con una visión a una profesionalidad que lo hemos mantenido. Gracias a Dios, Eduardo Salazar, que está ahora en el cielo, pero yo creo que con sus bendiciones y todo lo que ha hecho también él, el esfuerzo que ha dedicado tanto también a la danza latinoamericana como yo parte como a la danza nacional, pero creo que se ha juntado las dos cosas, y creo que ahora ese camino, que ahora el mismo nombre lo indica, Caminando con Fuerza, creo que lo venimos desarrollando de una manera muy muy correcta, tanto para el Ballet Calpañán como también todo el público presente. Y agradecer creo que también al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura que nos ha abierto las puertas para conmemorar estos 15 años, que yo creo que es de mucho esfuerzo y dedicación que lo hemos mantenido, tanto los jóvenes, los niños que vienen tras de este proceso que viene marcando Calpañán. ¿Cuántos integrantes tiene el Ballet Calpañán? Bueno, Calpañán está alrededor de 50 bailarinas que estamos también en este proceso. Están 20 niños y muy pronto también estaremos comentándoles con el Ballet de la Tercera Edad, que también justo tuvimos una presentación en el Centro Histórico, que ya estábamos ahí con el Ballet ya de la Tercera Edad, que ya lo estamos ya fusionando ya. Claro, y que realmente ha enriquecido toda esta conformación, porque es también es una escuela Calpañán, donde van formando también a estos jóvenes, mujeres y niños, ¿no? Sí, formando niños y jóvenes, diría yo, no solo en la parte coreográfica, no solo en la parte de coreografía, sino en la parte humana. Yo creo que es lo esencial. Digo, para ser un buen bailarín también tiene que ser un buen ser humano, porque ahí nace la actitud de la persona. Como yo diría, si la persona no es un buen ser humano, yo creo que no va a aportar ahí, ¿no? Pero Calpañán sí forma niños y jóvenes para desarrollar en un camino que era correcto, tanto para la danza como también creo que para la formación artística de lo que se vendrá, ¿no? Y su profesionalidad también, porque yo tengo jóvenes que son ya graduados, que tienen ya su profesión, pero la parte de la danza es como parte del desarrollo también de ellos. Qué importante lo que dices, la parte humana. Y sobre todo ustedes han rescatado una diversidad de danzas propias que tiene el Ecuador. Porque yo comenzaba por interno con Lorena, es que de alguna u otra manera lo que me he dado cuenta que en los últimos tiempos, que no está mal, obviamente, es que la mayoría o algunos ballets que surgen se dedican a la danza folclórica de otros países, que está bien porque eso nos une como pueblos, porque tenemos los mismos orígenes, y un poco se ha dejado de lado el rescate y la visualización de esas danzas tan importantes que tienen y que dan la identidad a cada pueblo, a cada región del país, mi querida Lorena. Bueno, así es, yo también soy un ballet latinoamericano, pero yo creo que hay que resaltar las danzas ecuatorianas de nuestro país y difundir, diría yo, porque en nuestro entorno está más que enfocado, creo, a las danzas nacionales, y muchos ballets se han dedicado a las danzas latinoamericanas, pero yo sí les daría un llamado, porque yo creo que antes de hacer folclore latinoamericano deberían conocer de nuestras danzas primero. Yo conozco Bolivia, he viajado por Bolivia y creo que Bolivia es uno de los países muy, muy ricos en cultura, pero que solo son sus danzas. O sea, tú vas a un desfile, a un carnaval de Oruro, y tú ves caporales, morenadas, tincus, y solo se ve Bolivia. No invitan a su esencia, no invitan a otro país donde dicen un desfile Ecuador. En cambio, acá en los desfiles de Quito, tú ves mucha gente o muchas danzas bolivianas, no solo bolivianas, sino de otros países. Pero yo sí haría el llamado que... Y rescate lo nuestro, por favor, está muy bien, ¿no? Y que está bien también, ¿no? Que es el proceso, creo que, de las agrupaciones que también... Yo también me inicié por ese proceso, pero ahora doy sigo fuerza a las danzas ecuatorianas. Y ustedes, como Calpañán, tengo que decirlo, este próximo 26 de octubre, con otros grupos y la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador, ya es la octava edición que se va a realizar el FESDABE, que es el Festival de Danzas Bolivianas acá en el Ecuador. Pero eso será tema de otro programa. Ahora estamos en los 15 años de festejo, de celebración, de la larga trayectoria y de ese esfuerzo maravilloso que tienen, que han encaminado con fuerza, como es Calpañán, el ballet latinoamericano Calpañán. Mi querida Lore, ¿qué danzas nos puedes contar que han rescatado durante todos esos 15 años y que realmente, así es verdad, hacen un recorrido por todas las regiones del país a través de la danza? Bueno, sí, hacemos un largo recorrido. Yo creo que difundir nuestro arte, difundir nuestra cultura, sí, demanda de mucho esfuerzo, hacer investigaciones de campo donde el vestuario, donde nuestras coreografías llenen de mucho tanto al público como también a la parte que estamos nosotros representando, porque si no lo hacemos de una buena manera y sin distorsionar, como a veces se distorsiona también en los pasos muy, muy estilizados, y que realmente así no es nuestra danza ni nuestra gente. Claro, ¿no? Digamos que hay varias danzas, porque hay danzas folclóricas, danzas de proyección, diferentes tipos de danzas. Hay estilos, entonces que sí lo marcaríamos, pero yo diría que Calpañán, la esencia de Calpañán es también mostrar las danzas ecuatorianas como representaciones, también como el día en el Teatro Nacional tendremos una representación de lo que es los danzantes de Pujilí, tendremos varias danzas donde el folclore ecuatoriano marca al Ecuador, va a estar presente. Por ejemplo, hablemos, o sea, de la danza de los de los danzantes de Pujilí, que antiguamente se conocía como el nombre de Tunshun, que era el que receptaba, es un personaje prehispánico importantísimo, porque se decía que en cada paso que iba pidiendo fertilidad a la tierra, el Tunshun. Este Tunshun era el que permitía ese enlace de la madre naturaleza con el sol y de la luna dentro del calendario agrícola andino, ¿no? Ya que ha tenido sus cambios y tiene una cabeza que pesa muchísimo y que acompaña un poco, descríbenos esa danza del danzante de Pujilí, mi querida Lorena, para que la gente conozcamos también un poco más. Bueno, tiene el danzante de Pujilí, bueno, tiene sus expresiones también, es como el cabezal que lleva, muy muy representativo también, pero también la paloma donde representa la paz, ¿no? Diríamos, y hay varios personajes donde resalta, donde es el pingullero, donde es las danzamamas, que son las mujeres, entonces creo que hay mucho que resaltar de esa danza, donde también tendremos también las danzamamas de Sumbawa. Entonces, ¿y cuál es esa danza? Es una danza muy representativa que yo no me la he traído yo, ¿no? Como digo, no soy dueña yo de las danzas, pero sí en representación. Pones esa apuesta en valor social de la danza. En valor social de lo que es las comadres y compadres de Sumbawa de Cotopaxi. Entonces es un trabajo también que lo veríamos en escena. Qué lindo. En el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Y también, sobre todo, con ese rescate del vestuario y de la indumentaria, ¿verdad? Sí, tan importante. Sí, tiene mucho que ver también el vestuario, porque digo, no hay que distorsionar, sino debe verse la esencia propia de nuestras comunidades, donde nacen ellas, ¿no? Claro que nosotros hacemos danzas de estilo, de proyección, pero sí no distorsionando tanto el vestuario. Tanto el vestuario, así es, ¿no? Y sobre todo también darle esa puesta en valor tan importante. Muchísimas gracias a Pao Velasco, también a Gavini Ortiz, a Celi Carlos, a Clever Alejandro, a Sinaí Ceste desde Prensa Latina, a Juan Gabriel Álvarez y a otra gente que se está conectando a través de mi Facebook personal, Yumac Ortiz. Vamos a hacer otro corte musical, mi querida Lorena, y sé que tienes que irte medio rápido, pero bueno, vamos a hablar también de los grupos en el segundo bloque, de los grupos maravillosos que acompañan a estos 15 años de celebración del ballet latinoamericano Calpañán. Y nos vamos justamente con Aragüí, seguimos con Bolivia, y esta canción Somos Más. Hermanos, el Collasuyo se levantó. Quechuas, aymaras y guaraníes, un solo canto haremos vibrar. Es por la lucha nuestra vivencia, Bolivia entera renacerá. Despertamos nuevas conciencias y llevaremos el pueblo al poder. Más, más, al nuevo alba seremos. Más, más, más, ya somos más. El Tataín te alumbra más. Más, más, al nuevo alba seremos más. Más, más, más, ya somos más. A someternos nunca más. nuestro territorio, de puros naturales, por nuestros niños, mujeres, ancianos, por nuestra identidad y cultura y tradiciones, defenderemos con nuestra vida si es necesario. Aguantín suyo, pueblos hermanos, el collar suyo se levantó. Quechuas, aymaras y guaraníes, un solo canto haremos vibrar. Es por la lucha nuestra vivencia, Bolivia entera renacerá. Despertamos nuevas conciencias y llevaremos el pueblo al poder. Más, más. Al nuevo alba seremos más, más, más, más, ya somos más, el Tataín te alumbra más, más, más, al nuevo alba seremos más, más, más, más, ya somos más, a someternos nunca más. Somos más, el Tataín te alumbra más, más, más, al nuevo alba seremos más, más, más, más, ya somos más, a someternos nunca más. Bueno, el tiempo vuela y muchísimas gracias a todas esas conexiones a través de mi Facebook personal. Bueno, tengo que decir que Calpañán realmente es un ejemplo de trabajo y de identidad ecuatoriana. Este próximo 12 de octubre en el Teatro Nacional, a partir de las 19 horas, conmemorarán estos 15 años con un grupo. ¿Qué grupos van a estar, mi querida Lore? Bueno, sí, quiero pues agradecer a las agrupaciones musicales que vienen a homenajearnos al Ballet Latinoamericano Calpañán. Es como Jaya, la Fuerza del Canto, grandes amigos también de arte. Viene la agrupación desde Otavalo, la agrupación Churay, viene la agrupación Yatsuru, la banda de Zambisa, que es el alma de la fiesta, yo digo, y la agrupación Junturi, que también estará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, que estaremos a las 19 horas y no puede faltar las coreografías del Ballet Calpañán. Que es la base, ¿no? Es el trabajo que ustedes han realizado. Nos decías que van a presentar algo a Topaxia, algo de Imbabura. O sea, todo un recorrido de la parte andina del Ecuador, ¿verdad? Sí, así es, un recorrido de la parte andina. Entonces, le hacemos un llamado al público, a todo el público que se decita al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. A las 19 horas estará el Ballet Latinoamericano Calpañán con la puesta en escena de varios trabajos coreográficos. No pueden faltar las agrupaciones también musicales que nos vienen a homenajear, y ese público que nos sigue, ¿no? Que nos sigue, que son bastante. Calpañán tiene fuerza, caminando con fuerza, y ese caminar con fuerza van abriendo caminos, pero también dejando semillas. ¿Cómo está la apertura en actualidad de los ballets? ¿Tienen espacios para presentarse? ¿Cómo está el apoyo estatal? ¿Cómo están? O sea, porque la mayoría de grupos, queridos amigos, todavía sigue siendo una deuda, reitero, una deuda del Estado hacia la cultura y a estos actores y gestores culturales. Algo se está haciendo, pero falta mucho por caminar. Y yo creo que una de las formas importantes de ir construyendo identidad y manteniéndola y puesta y dándole esa puesta en valor social, esa revalorización cultural, es a través de nuestras manifestaciones culturales como la danza, la música, el arte popular, las artesanías, la memoria. Todo eso es parte de ese patrimonio inmaterial que posee este maravilloso y milenario país llamado Ecuador. ¿Cómo ustedes, la mayoría de grupos, tienen autogestión, no tienen financiamiento del Estado, pasado ni nada de eso. ¿Cómo tú analizas o cuál es tu lectura, querida Lorena, que día a día estás luchando por espacios para que los conozcan más o que se les brinden o abran también alternativas para que pueda irse desarrollando la danza folclórica andina de nuestro país latinoamericana? Bueno, yo sí haría un llamado a las empresas públicas y privadas, y no solo a ellas, sino a todo, creo que el público, y más que al público, yo creo que a nuestros la parte pública que está manejándose, porque yo como te comentaba, Yuman, por interno, antes nosotros no golpeábamos puertas, sino nos llamaban. Ahora nosotros tenemos que ir pasito a pasito golpeando puertas, porque se ha acabado muchos proyectos con el municipio, muchos proyectos, muchas cosas que había en el centro histórico. Yo tenía un espacio en el pasaje Arzobispal, donde también ya no hay actividad en el centro. Tú vas un recorrido por el centro histórico y no hay danza, no hay música, donde los artistas, los gestores culturales, podamos abrir un espacio para poder hacer nuestras presentaciones artísticas. Y eso sí nos ha llevado mucho, creo que la danza, que no se pierda, sino que sigan, y no solo la danza, sino varias manifestaciones culturales que estamos luchando por el avance. No se pierdan estas manifestaciones culturales, sí haría un llamado, y que todas las empresas públicas y privadas que vamos golpeando puertas nos den una manito para así trabajar y nos den ese apoyo por el arte. El apoyo, y también, pues sí, bueno, con el municipio ya falta poco para que se vaya este señor alcalde que tenemos, que realmente sí no ha habido mucha actividad cultural, y realmente, bueno, otros temas que no quiero reiterar, pero realmente es una pésima gestión. Pero de alguna manera también el Estado, como parte de política, los municipios, las parroquias, inviten a los grupos, fomenten a los grupos, y también cómo está el tema de esa interrelación, ese intercambio de conocimiento entre las grandes ciudades, las parroquias, las provincias, mi querida, en el aspecto de la danza, sobre todo. Bueno, en el aspecto de la danza se abrieron muchas puertas. Yo he tenido, o sea, la oportunidad de viajar, sí, dentro del Ecuador y también fuera del país, representando nuestras danzas del Ecuador. Como es, hemos tenido un recorrido, hemos ido por Polonia, hemos ido por Perú, hemos ido por Bolivia, hemos ido por Chile, y varias, donde hemos puesto nuestros trabajos coreográficos y dejando muy en alto el nombre del Ecuador. Pero también aquí en el Ecuador yo creo que sí tiene que haberse un poquito más de espacios, y también yo doy gracias que sí se ha abierto muchas puertas y fuera de las ciudades, porque también hemos tenido presentaciones yo en diferentes ciudades, como en el Cantón Cayambe, en Santo Domingo, y en varias que sí nos han abierto las puertas, pero hay todavía falta, tenemos todavía un camino por recorrer. Y yo creo que también en nuestro Ecuador, primero tenemos que conocer la parte de nuestro Ecuador para luego conocer los diferentes países, que sí nos ayudan a resaltar también, porque yo digo que aquí nuestro folclore a veces no es valorado. Así está, pero hermoso. En diferentes países lo es valorado. Así es, y debería ser valorado primero en nuestra yacta, en nuestra madre, en lo que representa el Ecuador diverso, de colores, lleno de matices y de toda esa interculturalidad tan valiosa. Por otro lado, mi querida Lore, ¿cómo se financia el grupo? En esta trayectoria de 15 años sostener, aparte la indumentaria es súper cara, ¿no? Porque como rescatan ustedes así, sin distorsionar, y ponerlo también, bueno, su toque como Calpañán, ¿no? Es caro, mi querida Lore, el vestuario para sus presentaciones de diversas danzas del Ecuador y también latinoamericanas, como las realizan. ¿Cómo se financian? Sí, es de mucha inversión. Yo creo yo que apuesto en estos 15 años, sí lleva de mucha demanda de carácter privado. Como te digo, es un ballet de carácter privado. Yo agradezco a mi familia, gracias por el apoyo que siempre están llevando esto, ¿no? Y siempre, tanto a mis hermanas, también un abrazo sincero, porque ellas han sido también las gestoras y también las que me han apoyado al 100% para mantener el grupo. Porque es muy difícil, yo digo, mantener 15 años desde mucho esfuerzo y dedicación. Yo sí le doy gracias a Dios primero por estar aquí presente y por seguir por este camino del arte. Y mis padres han sido el apoyo fundamental para que yo siga atrás de este camino del arte. Claro, porque y también, bueno, y la gente que estudia Stone también se autogestiona. Sí, así es, y yo también les doy gracias a mis bailarines, que son la parte fundamental, porque sin bailarines y sin directora no habría Calpañán, y sin bailarines tampoco habría Calpañán. Entonces yo sí les doy mil gracias a ellos, porque ellos son la parte fundamental para que yo esté aquí presente y Calpañán esté aquí presente en estos 15 años. ¡Qué maravilla! Un fuerte aplauso. Realmente yo le conozco a la Gloria hace ya 10 años, ni figúrate, o 9 años creo, cuando justo la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia hace los caporales son de bolivianos, era, ¿no? Era un desfile, me recuerdo, y justo por el centro histórico. Y de ahí nace la iniciativa de por qué no hacer, porque no tienen idea, la aceptación que tienen las danzas bolivianas acá en el Ecuador. Es increíble realmente, porque son maravillosas, su vestuario, todo eso es increíble. Y comienzan a hacer el FESDAVE juntamente con otro grupo, con la embajada, obviamente, del Estado Plurinacional de Bolivia, con el Ballet Calpañán, el Ballet Incari y el Ballet Sumac, no me equivoco. Sí, sí, somos tres ballet también que estamos en ese aporte, y yo quiero agradecerle también a la embajada, que ha sido un aporte fundamental. Así es. Para trabajar con ellos, y un saludo también para Pepito Magne, que creo que es el gestor cultural de ahí, de la Embajada de Bolivia, que ahora ya es cónsul, pero sí le agradezco a él porque con eso ha venido desarrollando muchos procesos de preparación, tanto con los tres ballet para poder desarrollar este FESDAVEC y poder yo trabajar pues a favor también de la cultura latinoamericana, como tú dices, Yumac. Sí es verdad que las danzas bolivianas se han asentado mucho aquí como la de otros países, pero yo creo que también se han dado un realce también al trabajo, para enmendar, pero yo quiero también agradecer infinitamente a la Embajada de Bolivia, que también yo creo que estará presente en los 15 años de trayectoria de Calpañán. Por supuesto que sí. Ya tiene su invitación. Entonces, a Pepito Magne, pero no te olvides que hay un embajador y también un agregado cultural que es Olomar Mamocrani, ¿no? Es todo un equipo de la Embajada que trabaja en fomentar y que se mantenga, ¿no? Saludos a todos ellos porque también nos están escuchando. A la compañera Nilda Copa, muchísimas gracias, que siempre está ahí. Ahora a la Mildred Cabezas, también boliviana, residente acá en el Ecuador. ¡Qué maravilla! 15 años, que sigan, que sean 100 años más, que las nuevas generaciones realmente vayan caminando con fuerza y sembrando lo que están sembrando, mi querida Lore, porque es digno de felicitar, con orgullosamente ecuatorianos, de que rescatan la identidad, ese patrimonio, y rescatar en los actuales momentos la danza ecuatoriana sin distorsionarla, sin folclorizarla, sino esa esencia vital que representa a ese pueblo, a ese multiecuador étnico y pluricultural, mi querida Lorena. Es digno de felicitar. Y bueno, reiteremos la invitación, mi querida Lore. Muy agradecida, Yuma, por estar acá en el programa, y sí es muy digno de resaltar los 15 años. También quiero mandar un saludo a los niños del ballet infantil, porque me van a decir, ellos están olvidados, y no están olvidados, no, también estarán en la puesta en escena, en diferentes coreografías también estarán ellos, y quiero mandar un saludo a ellos y a todos sus padres de familia. Y resaltar que estaremos el día 12 de octubre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, con la puesta en escena de varias coreografías del ballet Calpañán, y por supuesto en homenaje con los artistas que vienen acá al Teatro Nacional, la agrupación Hayek Chura, que viene desde Otavalo, la agrupación Yatsuro, la banda de Zambisa y la agrupación Kunturi, junto a este maravilloso. Y también no olvidarme que ya están en las boleterías del teatro el pase, que llamaríamos como donación sugerida, porque no es un costo muy grande, sino un costo módico, donde pueden ustedes... Son $5, Lore, por Dios, por tremendo evento. A veces uno se gasta en cualquier cosa, vaya con la familia, son $5, y aparte es también aportar, ahí se va, y es una forma de reconocer simbólicamente, realmente muy simbólicamente, el esfuerzo enorme que ha realizado el ballet latinoamericano Calpañán durante estos 15 años. Y aparte van a poder disfrutar de esa puesta en escena de varias danzas, pero también de excelentes músicos de lujo, querida Lore. Sí, así es, estarán excelentes músicos, que les mando un saludo a todos quienes estarán escuchándome, la agrupación Hayek, Yasuro, Chura, la banda de Zambisa y el grupo Kunturi, y agrupaciones musicales de grande trayectoria, pues que estarán también en el escenario dándonos su homenaje al ballet Calpañán. Así es, mi querida Lore. Sé que tienes que irte volando, ¿verdad? Porque tiene una gira de medios y está muy bien. Hay que promocionar, hay que apoyar a los gestores y actores culturales y a esta gente maravillosa como la Lore, a esta mujer, a esta Sinchiguarmi, esta mujer guerrera, como siempre digo, de las mujeres valientes que siguen adelante. Y sé que donde sea que esté el Eduardo Salazar, siempre les estará guiando y les está dando la muy buena energía para que sigan adelante con el grupo, con un correcto pensar, sentir y actuar, sí, mi querida Lore. Así es, mi Eduardo Salazar desde el cielo nos está bendiciendo a todos, y no solo él, sino otro bailarín que partió también, justo el 26 de octubre cumple un año de fallecido, un bailarín desde 15 años, también de 14 años de trayectoria artística, partió al otro mundo, y sé que él también desde el cielo nos va a guiar una parte fundamental también que partió, de Calpañal. Uy, qué tristeza, pero bueno, solo partieron físicamente, el espíritu y el legado continúan. Y Rita, felicitarte, mi querida Lorena Nieto, y a todo y cada uno de sus bailarines, hombres, mujeres, esos niños, a esas abuelitas y abuelitos que están apostándole a la identidad ecuatoriana a través del ballet latinoamericano Calpañán. Reiteremos rápidamente la invitación para que no se olviden este próximo 12 de octubre, ¿dónde? Reiteramos el 12 de octubre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 19 horas, con grandes agrupaciones musicales como es la agrupación Hayak, Chura y Yasuro, y la banda de Zambisa y el grupo Kunturi, y las coreografías multicolores del ballet Calpañán. Y también tengo que decir que el ballet latinoamericano Calpañán se presenta también con danzas con muy buenos artistas que vienen de visita. Y gracias, sí, a Calpañán, vamos a darles un abrebocas pequeñito, en unas dos semanitas más va a estar, ¿qué grupo presente que viene de Bolivia a presentarse, sí, acá al Ecuador? También estaremos con el... Bueno, ha tenido un largo recorrido de presentarse con varias agrupaciones también, tanto nacionales como internacionales. Pero este 17 de octubre también estaremos con el grupo Agua Tiñas, es decir, que se den cita también al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Así es, muchísimas gracias, mi querida Lore, y ahí estaremos este 12 de octubre sin falta, sí, a las 19 horas. Totalmente invitada. Por supuesto, no estoy, ya estoy de por ende invitadísima. Bueno, muchísimas gracias, invitados todos. Mi querida Lore, siempre una buena energía y muchas gracias por ese aporte. Muchísimas gracias a Félix Plata que se acaba de integrar y conectar al programa. Vamos a irnos con otro corte musical y seguimos, y ahora vamos con Calle 13, con Latinoamérica, porque eso es lo que somos, latinoamericanos. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes.